Buenos días a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por estar acompañándonos esta mañana en esta presentación de una parte importantísima de las políticas que estamos llevando adelante en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Ustedes saben que el 10 de diciembre de 2019 el presidente y la vicepresidenta tomaron una decisión estratégica en función de qué sociedad queríamos que nuestros hijos, nosotras y nosotros, viviéramos. Y esa decisión estuvo vinculada, entre otras cuestiones, en la creación de un ministerio que tuviera dos funciones que son centrales. Una es achicar todas las desigualdades, hay que pensar en erradicarlas, pero empezamos con achicarlas, que vivimos las mujeres y las diversidades en todos los ámbitos de nuestras vidas, en todos. La contracara de esas desigualdades son las violencias por motivos de género, que son violencias, y ahora las llamamos en plural, porque son múltiples, diversas, que se representan en distintos ámbitos, que tienen efectos y daños distintos. Y si bien Argentina hace muchísimos años venía llevando adelante políticas de violencia, la decisión de jerarquizar el área y de invertir, como nos gusta decir a nosotras, no gastar, sino invertir en estas políticas, es lo que nos va a poder pensar que no es una utopía vivir en una sociedad libre de violencia por motivos de género. El año pasado, en el mes de julio, junto con el presidente, presentamos con Dora Barrancos y con la secretaria legal y técnica el Plan Nacional de Acción contra las Violencias. Esa hoja de ruta nos planteaba cuáles eran los grandes desafíos que teníamos por delante para los próximos 2 años y una enorme cantidad de políticas, comprometida además a todos los ministerios nacionales y a 21 organismos descentralizados. Nosotras teníamos muy claro que el territorio, que la comunidad es un lugar central y clave para pensar cómo abordar estas violencias, que en definitiva significa cómo hacemos para que estemos cerca de las mujeres que necesitan ayuda. Pensamos, soñamos, diseñamos estos centros territoriales, integrales, y para eso fuimos a buscar aliados claves. El primero, lo quiero decir, fue Gustavo Vélez, a quien le dije que necesitábamos realmente presupuesto para este desafío y otros que también incluyen el Plan Nacional de Acción contra las Violencias. Y la respuesta fue excelente, inmediata, y hemos venido trabajando y lo seguimos haciendo junto con la SAE, con Gustavo Asimeri, con todo un maravilloso equipo de una forma muy cercana. También fuimos a buscar aliados a la AVE, y tanto Martín Cosentino como Juan De Bandi han sido, que además han trabajado muy, muy cercanamente para que también podamos tener, hay que decirlo, un edificio propio, que estamos ya en proceso de remodelación para el Ministerio, para pensar cuáles eran los bienes que podía tener el Estado en las distintas provincias, para que se pudieran emplazar en esos lugares estos centros. Sin lugar a dudas, el Ministerio del Interior, con quien trabajamos diariamente, no solamente en esto, ha sido también fundamental para que podamos pensar la coordinación que buscamos con estos centros. Estos centros buscan tener cercanía, buscan acumular la enorme cantidad de políticas que se llevan adelante en los municipios, en las provincias y desde Nación, para que eso signifique centralmente poder asistir de un modo integral a quienes están en situación de violencia de género. Y esa es la clave con la que nosotros miramos, trabajamos para prevenir, para asistir, para proteger y para erradicar las violencias. ¿Qué significa eso? Significa que la solución nunca puede ser exclusivamente ir a una comisaría, que nunca puede ser exclusivamente ir a un juzgado cuando hay una situación de violencia, que si no hay una asistencia y un apoyo económico, igual el presidente firmó el año pasado un decreto creando un programa por primera vez en la historia, es un programa Acompañar, con el cual asistimos económicamente a las mujeres que están en riesgo por esa situación por 6 meses, con un salario, con un apoyo económico equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Sabemos que se requiere acompañamiento para que puedan construir esas mujeres una vida autónoma, una vida libre de violencias, y que eso no se hace con una sola intervención, con una sola mirada, que se necesita pensar en el acceso a la vivienda, que se necesita pensar en el acceso al mercado laboral, que se necesita pensar en la asistencia social, en la asistencia psicológica. Todo eso es lo que nosotras pensamos y pusimos en valor en estos centros territoriales. Centros territoriales que tenemos pensado emplazar uno por provincia, por lo menos. Hoy estamos haciendo la presentación de la primera etapa de estos centros. Son 14. Muchos de ellos están emplazados en terrenos que son del Estado Nacional. Otros los hemos diseñado para comenzar con terrenos provinciales y otro con terrenos municipales. De todas formas, la idea estratégica es que allí, en esos centros, que van a ser espacios grandes, que van a tener una mirada para poder desarrollar esta integralidad, esté trabajando articuladamente los municipios, la provincia, el Estado Nacional, y sobre todo también las redes comunitarias, que son absolutamente claves. Son esas redes comunitarias, esas mujeres que están en los barrios, esas compañeras militantes, las que todos los días están en la primera línea de trinchera para prevenir, para asistir, para proteger a las mujeres. Estos días el presidente ha hecho un llamado a la sociedad, al poder político, a los gobernadores, a todos y todas los que somos funcionarios y funcionarias del Estado, a que hagamos un gran consenso nacional. Y ese consenso, que viene de la mano de una idea, es que no podemos tolerar más las violencias por motivos de género, que tienen sus consecuencias más extremas en los femicidios y los travesticidios. Esto sabemos que es un fenómeno complejo y multicausal, pero también sabemos que la tolerancia a esas violencias es una parte central para que esas violencias todos los días sigan siendo moneda corriente. La creación de un Consejo Federal de Prevención y Asistencia y Abordaje de los Femicidios, Transfemicidios y Transfemicidios, que estará encabezada por Marcela Lozardo, por Sabina Pérez y por mí, con un compromiso del Estado Nacional que hasta ahora no había existido, 3 ministerios convocando para trabajar coordinadamente. A todas las provincias se han enviado notas convocando a todos los gobernadores. El ministro del Interior también nos está acompañando en esa convocatoria y en esa invitación. Aspiramos a que podamos trabajar coordinadamente con los poderes judiciales, con los ministerios públicos, con las legislaturas, para los casos en donde haya que reformar alguna norma. Y entendemos, y por eso para nosotros hoy, en esta semana, que es la semana del 8M, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, poder estar haciendo esta presentación, acompañada por todos los actores que están acá en la mesa, pero otros que no están, porque como Santiago, que no puede estar, pero que de alguna forma ha sido con la primera persona que hablamos, la idea de los centros para marzo del año pasado, es poder ser parte, convocar, hacer un llamamiento, hacer una convocatoria, una invitación a este gran consenso nacional que nos implica a todos, a todas y todos, para pensar una Argentina unida contra las violencias. Muchísimas gracias.